estamos haciendo una actividad de la recolección de alimentos a partir de las 5 de la tarde en la cúpula de la Plaza de Armas, donde la gente puede cooperar con alimentos no perecibles o productos de higiene. Todo esto se va a llevar esto hacia Bahía, esto a través de cajas familiares para darle a las familias de los pescadores de más escasos recursos. Y bueno, invito a toda la gente de Osorno para que vaya a cooperar, porque esto, para que vaya a cooperar, claro, y podamos esto sacar adelante todo esto que está pasando dentro de la comuna. ¿En qué horario van a partir ustedes? Va a ser a partir desde las 5 de la tarde hacia adelante. ¿Cuál es la realidad que ustedes ven allá de los pescadores particularmente? Problemas a nivel regional, y claro, esto, los pescadores están reclamando todo, están en todo su derecho para lo que están exigiendo, y bueno, que el Estado dé su codo a torcer, dijera, y que ayude a los pescadores, más que nada, porque ellos igual tienen familias. Y las comunas que están afectando son comunas de escasos recursos. A ver si reiteramos los elementos que están pidiendo ustedes para que la gente le lleve. Alimentos no perecibles, puede ser fideo, arroz, harina para hacer pan, porque esto se juntaron todas las familias en Bahía Mansa. Están en los galpones, están haciendo ollas comunes a nivel de familia. Y puede ser harina para el pan, también puede ser esto confort, para los baños, cosas de higiene,